Caracol. Arranca la semana ternasca, una semanita más y volvemos a los micros Roxaros al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y aquí tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, pues también, claro está. Arranca el episodio 1119 del podcast en riguroso directo de tu reto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, para todo el pinche planeta a través de internet por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. También en directo en FM Vitoria Gasteiz y alrededores, Norte Radio 92.2 de tu dial. Diferido un montonazo más de diales de la FM, de otras FMs estatales, internacionales y alguna que otra plataforma online. Y a la hora que te dé la gana, el día que más te convenga, a través del podcast. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Suena Esclavos de la Teua Rabia, el corte que abre Foscuria, el segundo trabajo discográfico de los catalanes. Cruz. Un disco que se encontraba a tu disposición en descarga en las plataformas digitales. Pero que ahora también está ese EP en formato vinilo. ¿Cómo te puedes hacer con esta auténtica obra maestra? Pues muy sencillo, contactando con la propia banda a través de mensaje privado en su Facebook o Instagram, arroba crew con la U con diéresis, crewbandcat, arroba crew, la U con diéresis, crewbandcat, todo juntico, tanto en Facebook como en Instagram, le mandas un mensajico privado y por 20 euros te llevas ese vinilo de Foscuria a tu casa. We'll be right back. salto mata rock.com. Nos siguen acompañando los Crew con los cortes de SP de Seposcuria, que como te acabo de comentar ya tienes disponible en formato vinilo. Nos lo van a acompañar pues durante la primera parte del programa con esos otros 5 cortes de los 6 que componen Foscuria. Ahora está sonando el número 2, Insensible. Dedicado para los Crew, para ti, este programa de hoy. Para todas nuestras bandas asociadas. Las bandas asociadas a saltomatarradio.com, las cuales, especialmente las que van a aparecer el día de hoy, que son unas cuantas. Porque tenemos muchas novedades que comentaros. Y como siempre, pues especialmente dedicado a este episodio 1119 a dos de nuestras fans en redes sociales. Este episodio 1119 de Pequeño Ternasco, dedicado para Rocío Brioa Ramallo y Justo González Hernán. ¡Oh yeah! ¡Pequeño Ternasco! También tendremos bizarradicas. Y ya está a punto de celebrarse la primera de los dos eventos en los cuales esta emisora va a celebrar sus 10 años de emisiones. Roxa Rosae. UCE Rock Festival, 10º aniversario de Asalto Mata Radio Rock. Este sábado 2 de mayo, haciéndole competencia directa a los mierdosos del Viña Rock. El único... Bueno, calla, que está en Extre Música también. Pero antes te vas a ir hasta Extremadura pudiéndote venir a USED. Y de gratis. Para disfrutar de una nueva edición de este festival de la pequeña localidad zaragozana, y bien pequeña, ¿eh? Le echan coraje para celebrar un festival gratuito año tras año. Este sábado, desde las 6 de la tarde, Benito Camelas, Calumnia y un montón más de bandas, haciéndote disfrutar pues de una jornada espectacular de rock y buen rollo. Habrá muy buena música, habrá bebida, habrá sorteos, habrá de todo. Y lo dicho, de gratis. Una muy buena opción para irte a disfrutar del rock al campo y dejar un ratico la ciudad. Eso es Calumnia. A quienes vamos a tener este jueves aquí en directo en la sección Funky Master, vamos a tener a su cantante, compositor y guitarrista, a Pablo, hablándonos de esa próxima fecha, de todas las fechas que tienen por delante y quizás también de novedades que tenga la banda, que todavía no sabemos ninguna desde hace un tiempo. La tierra es la de ayer. Nos podíamos haber enterado el jueves pasado, pero preferimos no preguntar para enterarnos este jueves que viene. Salir a jugar con los colegas en la calle, voy al parque a merendar. Solo ahora te das cuenta de la realidad. Cuando llegas a pesta, esto de la ciudad. Para ti. trabajar. Tú vas a ser abogado, más te vale no rechistar. Vas a ganarte bien la vida a costa de ser infeliz, olvidando a tu pueblo y dejándolo morir. Solo ahora te das cuenta de la realidad. Cuando llegas a pesta, esto es asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Esforzando a ofrecer un revenge. Dis la vida, pide a ti a través de amor. ¡No! ¡Fusco! Bueno, pues seguimos en el viaje de hoy. Secreto la existencia a las infantes. ¡Davui! ¡Vida ya no lo tens! ¡Cumplir la spider moment! ¡Aquesta tarda! Aquí pegándole patadas al escaso catalán que hablo. ¿Por qué no están acompañando en este inicio del programa Los Crew? Los metaleros de Castor del Sol. Vaya discazo ese Foscuria, que por cierto también, aparte de haberlo sacado en vinilo, me comenta que ya están preparando, ya tienen material para entrar a grabar, un tercer trabajo. Pero de momento, a ver si vuelan esas copias en vinilo del Foscuria, el más reciente EP de Los Crew. Más novedades, más información, Roxarosae. Sanduye se pospone su actuación en Oviedo. Sí, llevan informándolo desde este pasado fin de semana los fometaleros zaragozanos. La actuación, el concierto que tenían previsto para junio en la capital asturiana, se traslada a octubre, concretamente al día 3. El recinto es el mismo, la sala Gong, los precios son los mismos, anticipada 18 euritos, taquilla 22, apertura de puertas a las 8:30, pero eso sí, en vez de en junio, se traslada... algún tipo de motivo médico, de que no tiene gravedad, pero algún tipo de motivo médico había, se traslada a esa nueva fecha, el 3 de octubre de este mismo año, lo dicho, en la capital lobetense, en la Sala Gong, esa actuación de los Salduye. Quienes hubierais comprado entradas anticipadas ya, que sepáis que las que habéis comprado no hace falta devolverlas y volver a comprarlas, se mantienen para esa nueva fecha de los Alduye en Oviedo. Nos hemos querido sumar a ese anuncio y tratar de que llegue a cuanta más gente mejor. Y si te llega directamente a las orejas, pues eso quiere decir que estás escuchando Pequeño Ternasco. Porque ya te digo yo que en pocos sitios más lo vas a oír. Leer sí, pero oír. Vamos a escuchar uno de los temas que seguramente caerán en ese concierto. Fue elegido como primer sencillo o primer adelanto al último trabajo de los zaragozanos de Salduye. Ese último trabajo es un EP llamado Duatir y esto se titula, y por cierto, es la única canción que no canta ninguna mujer, se titula El agua del tejo. Nuestro universo es el dejo, no es. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. No solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol. ¿Y el alcohol es o no una droga? No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. No dejamos la cornisa cantábrica, Roxa Rosae. Más hueres, más cambios recientes. Recientes y potentes. Porque los santanderinos más güey y es más, a quien bien conoces porque nos encargamos nosotros de que estén siempre presentes en una u otra manera aquí en Pequeño Tenasco y en asaltomatarradiorock.com, pues sabes perfectamente que son un cuarteto y es que han cambiado a la mitad de los componentes. Indiferencia total. Abandonan el grupo Agapito, voz y teclados, y Pedro a la batería, y han entrado Hugo a la voz y Arnold a los palos y los tambores. Como te digo, un cambio potente que evidentemente conlleva que se tenga que engranar la maquinaria nuevamente, porque, a ver, que salga un componente siempre suele ser traumático, pero dos, y encima voz, y la voz cantante, nunca mejor dicho, y la batería, que es el que lleva el ritmo de toda la formación, pues lógicamente ahí tiene que haber un periodo de adaptación. No sabemos cómo sonarán los temas de los tres trabajos que tienen los santanderinos hasta la fecha. El más reciente, ese EP titulado Perturbaciones Gravitacionales. Pero sí que sabemos cómo sonaban con estos dos miembros, tanto a Pito y Pedro, que son quienes acaban de salir. Damos desde aquí la bienvenida a Hugo y a Arnold y escuchamos pues el más reciente sencillo extraído de ese Perturbaciones Gravitacionales. Precisamente el corte que lo abre, un tema titulado El Bicho. We'll be right back. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid. Una hora menos de la Comunidad Canaria. Y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Cargadito de novedades este episodio 1119 de Pequeño Ternasco. Vamos a por más. Roxa Rosae. Dixon, 3 al completo en plataformas. El tercer álbum, cuarto trabajo discográfico del power trio madrileño, que ya estaba a la venta desde hace meses porque ya estaba publicado y lanzado en formato vinilo, ya está por fin, después de varios meses, como te digo, al completo para su disfrute tanto en streaming como descarga en las distintas plataformas digitales. Una auténtica maravilla de obra de rock and roll, que como te comentaba, su vinilo ya estaba a la venta en sus conciertos y en varios locales especializados, todos ellos creo que en la capital de España, en Madrid. Aunque me quiere sonar que en alguna tienda de Murcia también estaba, pero esto último lo estoy hablando yo de memorita o porque me suena, ¿eh? No porque sea así. Lo dicho, si tú no tienes reproductor de vinilos, pues como me pasa a mí, que por no tener, ya no tengo ni reproductor de CD. ¿Y qué haces con los 1000 CDs, los 1000 y pico CDs que tienes? Pues ahí los tengo, de exposición. Y por si viene la policía a mirarme la música que tengo en el ordenador, pues mira, toda la que hay aquí, ahí. Pues eso, los Dixon ya te ofrecen a tu disposición su último trabajo, 3, en las plataformas digitales, donde te vas a encontrar temazos como este corte número 5, que es una auténtica maravilla, que a mí me encanta y que se titula 30 años después. ¡Dixon! We'll be right back. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Me sa dire l'ora, per favore? Media pasada, minuto más, minuto menos. Y una última novedad discográfica. Detta, a ver, 144. 144. Disponible también en formato físico. Caso contrario al de los Dixon. Los Dixon lo tenían en formato físico y ahora lo han colocado en plataformas. El 144, último trabajo discográfico, último álbum de estudio de los Detta, estaba en versión digital y ahora también en formato físico, concretamente en formato CD. Un disco en formato físico con el cual te puedes hacer, pues, desde su página de Bandcamp. Ahí lo puedes descargar digitalmente o también encargarlo en ese formato físico. Vamos a dejar enlace a ese Bandcamp de los Detta en el artículo de hoy, en el cual estará incrustado este episodio 1119 de Pequeño Tornasco, su formato podcast. Ya sabes, como siempre, disponible a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, en la web de asaltomatarradio.com y en nuestras redes sociales. Enlace que encontrarás justito debajo de la portada, de bonita portada de este 144, último trabajo de los metaleros, de los enmascarados metaleros de la ciudad condal. Un disco que contiene temazos como este penúltimo corte del mismo, titulado Lost My World. Lost My World. cantando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, si estás a la escucha en directo o en diferido, o te acabas de enganchar a la sintonía, que sepas que estás escuchando Pequeño Damasco. O bien en directo en asaltomatarradio.com, o bien en directo en Norte Radio 92.2 de la FM, Vitoria Gasteiz y alrededores, o bien en diferido en un montonazo más de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online. O quizás nos estés escuchando vía podcast, sea cual sea la manera elegida en el día de hoy, muchas gracias por estar ahí. Vamos con las primeras bizarradas de la semana, cuyos dos titulares los podríamos agrupar como titulares inquietantes, no por la noticia en sí, sino por el tratamiento que se le da a ambas noticias protagonistas de las bizarradas el día de hoy. Rosa Rosa, como siempre. Tercer atentado contra Trump en 2 años, cifras sin precedentes en Estados Unidos. A la mierda, joder. A la mierda, pero bien a la mierda, porque vamos, o sea, las cositas que le han pasado a Trump, considerarlas todas como atentados, pues hombre, lo veo yo bastante pretencioso, ¿eh? El intento de atentado. Aquí ya empiezan a escribirlo bien. El intento de atentado. Cosa que no dice el titular. Tercer atentado. Y luego empieza la noticia. El intento de atentado. Fíjate cómo cambia la cosa, ¿eh? Sufrido este domingo por el presidente estadounidense durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca. Es el tercer intento, insiste otra vez, cosa que no hace en el titular, de magnicidio contra el líder republicano en los 2 últimos años. Una cifra sin precedentes en la historia reciente de este país. Trump, que resultó ileso, entre otras cosas porque no llegó ni a acercársele, fue evacuado después de que un hombre disparara fuera de la sala donde el presidente asistía a la cena de gala en Washington. El individuo Cole Allen, un californiano de 31 años, fue interceptado y detenido por el servicio secreto, pero vamos, antes de entrar al comedor, en el vestíbulo. Como vio que lo pillaban, se puso a disparar y dice, ya que he venido con la pistola, por lo menos disparó. Por otra parte, te digo una cosa, bastante hizo con meterse con una pistola hasta ahí, ¿eh? ¡Ojo! Que tiene una suerte, una flor en el culo otra, ¿eh? Sí, sí, un florero. El 15 de septiembre de 2024 pone aquí, sobrevivió a otro intento mientras jugaba al golf en su club de West Palm Beach, Florida. El servicio secreto detectó a un hombre armado con un rifle apostado entre la maleza junto al campo. O sea, lo detectaron y el tío huyó antes de que abrieran fuego. Y lo detuvieron ya a los días, o sea. Eso es otro atentado, según esto, ¿sabes? Vamos, y lo atraparon a los días. Sí, sí, sí. Y cómo vamos a ver, en un campo de golf pueden poner una cámara de vídeo o algo así para con los satélites esos de la NASA y, pero aún así está muy lejos, ¿no? Con el Google Maps. Venga. Eso sí, hace menos de 2 años Donald Trump sí que sufrió un atentado, porque eso sí que fue mientras pronunciaba un discurso en un mitin de su candidatura en Pensilvania. Tan solo sufrió una herida por bala en su oreja derecha, que ya es casualidad con el cabezón que tiene. con ese pedazo de almendra que le den en el lóbulo de una oreja. Con un fusil de precisión, de estos rifles de francotiradores, que llevan unas balas, que ya son más, la bala más grande que la oreja de por sí, pues solo le hizo sangrecica en el lóbulo de la oreja. O sea, le tenía que haber arrancado la oreja si hubiese sido una bala de verdad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso sí, en este caso, un ciudadano perdió la vida y otro resultó herido. El autor del disparo, Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, fue abatido. Lo dicho, a nosotros solo nos suena atentado esto último y nos suena de esas maneras, ¿eh? Porque si al rey de la fake news le pones a su servicio todo el aparato mediático y fáctico del gobierno estadounidense y todas sus agencias, pues a mí si algún día se demuestra que fue un montaje, tampoco me iba a extrañar, ¿eh? Ya te digo, incluir los otros dos intentos como atentados, a mí obedece a la publicidad gratuita que se le ofrece permanentemente a este tarado, a su culto de celebridad. Porque más que me pese, es una puta celebridad este tarado. Culto a la celebridad, cult of celebrity. Estas chicas que tanto suenan a las Elástica son un dúo femenino punk británico y se llaman Lambrini Girls. Y tras sus dos primeros trabajos, un EP en 2023 y un álbum el año pasado, este Cult of Celebrity es su primer sencillo. Don't end up like those other girls defiled. Welcome to the 1%. Please ignore the young woman who disappeared with Harvey at his famous dinner parties. Hollywood Boulevard, jumbo jets, secret clubs. They can be young as you want, just don't get caught. The devil's on your shoulder with one hell of an upper. Don't you wanna see how the other half live? Give me love, give me faith, play God, kiss of death. The devil's on your shoulder with one hell of a deal. Take it! Titular inquietante. 1.131 denuncias por abusos sexuales cometidos por un millar de curas en 5 años. Bueno, teniendo sonidicos de esto, sobran las palabras, ¿verdad? Entre 2020 y 2025, las 262 oficinas de protección de menores de la Iglesia Católica Española creadas por diócesis y congregaciones, han recibido 1.131 testimonios. Es que me enfada tanto la noticia que me cuesta hasta leerla. De víctimas sobre abusos sexuales dentro del ámbito eclesial, en las que han sido señalados cerca de un millar de victimarios, o sea, de responsables de estos abusos. La Conferencia Episcopal ha aprobado un decreto que contempla multas para clérigos y laicos que cometan cualquier tipo de delito en el ámbito eclesiástico, a pesar de que ya hay una normativa específica para los casos de pederastia. Pues mira. Tras 17 siglos de cometer fechorías de todo tipo, incluyendo asesinatos y genocidio, desde que están presentes en la península ibérica como institución, nos parece que llegan tarde con estas medidas, aunque está bien que se intente poner algún tipo de remedio. Lo que estaría bien, lo que nos gustaría más, es que se acabase con esta banda de mal nacidos, cuya plantilla actual es de unos 8.000 sacerdotes en activo, más otros 7.000 jubilados. Pero de esos 8.000 sacerdotes en activo, es curioso, es llamativo lo de el millar que están denunciados, ¿eh? O sea, un 12,5% de su personal denunciado por cometer delitos, algo que sabemos bien que no soportaría ninguna otra institución o empresa. Porque no habría una institución o empresa que soportase que el 12,5% de su plantilla estuviese denunciada por pederasta. ¿Y qué multa les ponen? Ya veremos lo que hagan. Pero eso, tienen que ir a la cárcel, una multa. Multa. Y ahí los tienes, perdonados, subvencionados y bien vistos a pesar de todo. Mira, me voy a parar porque si no vienen los abogados cristianos, se me sube la sangre a los ojos y se me va a meter el diablo en la lengua. Devil on my tongue, el diablo en mi lengua. Ese es el título de uno de los temas que vienen en el álbum debut en solitario Cherry Red Apocalypse para la cantante suiza Melissa Boni. Que además de ser la vocalista de Ad Infinitum, ha militado en otras tres bandas. Melissa Boni, Devil on my tongue. El relleno. De otros sin mirar atrás. Mm-hmm. Pues hoy en la sección de tocarse también el protagonismo para una de nuestras bandas asociadas, Ocho Cuerdas. Al lado siempre un tipo. Con este auténtico temazo que viene en Y Saltar, su más reciente trabajo de estudio, un EP titulado así, Y Saltar. Esto se titula La Perdí y con ella nos despedimos como manda San Pedro de Galanda, Rosa Rosay. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Y no recuerdo cómo fue. No sé decirte qué pasó. Sé que al girarme la perdí. Hasta la habitación. Gracias por venir a escuchar Donde se te quiere, siempre, siempre, aunque no vengas a escuchar. Yo también me despido, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Recordándote que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, viendo cómo la iglesia se sale con la suya, se va de rositas o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Pensando en el quizás. En tanto, esa terrascación, a la cascarla y a jugar. A la pala. Mañana más, si os quiere, agures, monamures, Ocho Cuerdas, La Perdí. Y ella fue mía una vez y la perdí. Se escapó volando, idiota de mí. Se oxidaron entre lágrimas.